Buscamos la paz peleando en la guerra. Nos volvemos ricos capturando presas. Queremos más fama que amigos. Queremos matar a nuestros enemigos. Y somos capaces de dar la cara aun cuando